Mister Caló va y camina con un cuervo en el sombrero. Dice cosas sin sentido y sonríe al mes de enero. Toca el piano con los dientes, bebe el viento del reloj. Y si le preguntas algo, te responde con su voz. No hay prisa, no hay guerra, todo flota sobre tierra. Las flores bailan sin raíz y el cielo es de regaliz. Tiene un gato que levita y un paraguas sin color. Dice haber estado en Venus, cenando con el emperador. Cuenta historias que se doblan como un cuadro de Dalí. Y por dentro su chaqueta es un mapa del jardín. No hay prisa, no hay guerra, todo flota sobre tierra. Las flores bailan sin raíz y el cielo es de regaliz. Y en su reloj no hay horas, solo notas de canción. Mira cómo ríen los zapatos de la reina del jabón. No hay prisa, no hay guerra, todo flota sobre tierra. Las flores bailan sin raíz y el cielo es de regaliz. Mister Calloway se ha ido, dicen que nunca existió, pero en cada hoja nueva suena el ritmo del tambor.